Bueno, vecina, vecino, estamos dando comienzo a un nuevo programa de ¿Qué tal, amigos? Un programa que sale por Corsaria FM 96.7, 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394. Estamos navegando un mes de agosto bastante importante para nosotros. Tuvimos el 6 de agosto, como ya lo dijimos en su momento, la convención de trabajadores ahí en la COJUPE, Jackson 1409. El 14 de agosto también estuvimos concentrados en la Plaza Libertad por nuestros mártires estudiantiles. Es un mes donde recordamos también los atentados terroristas de Estados Unidos en 1945, un lunes 6 de agosto tirando la primera bomba atómica sobre Hiroshima, y un 9 de agosto, jueves 9 de agosto, tirando una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Y bueno, y nuestro sur de esta semana, y uno de nuestros sur de siempre, es la marcha del filtro, por la masacre de El Filtro, masacre de Jacinto Vera. Marchamos el 24 de agosto, nos concentramos en el obelisco y marchamos hacia El Filtro a las 19 horas, hay que estar ahí. Y bueno, ya tenemos a nuestras invitadas de hoy, ¿no? Para hablar de este tema importante, ¿no? Que no hace más que marcar otro jalón más de la impunidad en el Uruguay. A mi derecha tengo a Norma Morroni y tengo a Irma Leites. ¿Cómo están? Muy bien, ustedes. Ante todo, buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por invitarnos. Es un gusto estar en Corsaria. Y bueno, acá estamos a empezar todas las vueltas que hay hasta el miércoles. Tenemos horas y tiempos muy poquitos, pero siempre tratando de estar con los compañeros. Bueno, Irma, un título. Sí, buenos días. Gracias por abrir estos micrófonos y bueno, y podernos comunicar con los vecinos y las vecinas, que siempre está bueno mantener nuestra identidad y recordar y tener memoria de lo que ha sucedido en nuestro pueblo, bueno, y en este caso lo que fue la llamada masacre de Jacinto Veras hace 17 años atrás. Hace 17 marchas, decíamos, ¿no? En estos días que estamos, 17 años que estamos caminando del obelisco al filtro, pidiendo verdad y justicia y queriendo saber junto a Norma el absoluto derecho moral y ético que tiene Norma a saber quién mató a su hijo y quién mató a Roberto, ¿no? En nombre de todos los vecinos también allí de Jacinto Vera, que Roberto lo recordamos con mucho cariño. Nos hacemos cargo nosotros de la memoria de Roberto porque su mamá murió, sus familiares no están. Y bueno, y de alguna manera nosotros tenemos en nuestra mochila siempre a Roberto para llevarlo a caminar con nosotros ahí. Y Norma tiene a su hijo y estamos con Fernando y toda la familia, ¿no? Bueno, hago una introducción a partir del volante que recibimos. Gobierne quien gobierne, la impunidad lo sostiene. Marcha del obelisco al filtro, miércoles 24 de agosto a la hora 19. La memoria los condena. El 24 de agosto de 1994, miles de personas nos concentramos alrededor del hospital Filtro, defendiendo el derecho de asilo para ciudadanos vascos. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, expresábamos nuestra solidaridad con los perseguidos y demostrábamos no olvidar el apoyo recibido de otros pueblos durante la dictadura en nuestro país. Ese día la policía reprimió ferozmente y disparó contra la multitud concentrada, hiriendo a cientos y asesinando a Fernando Morroni y Roberto Facal. El gobierno de la calle, con su ministro del Interior, Gianola, fueron los responsables. Herodes Ruiz, Raúl Guarino y Miguel Roland quedaron identificados como ejecutores de la masacre. Hoy, 17 años después, el Ministerio del Interior del actual gobierno instrumenta desembarcos en los barrios de trabajadores, en zonas de pobreza y exclusión social, afectadas por la falta de trabajo y salarios miserables. ¿Quiénes son los encargados de estos mega operativos y de estas razias? Son ni más ni menos que Ruiz y Miguel Roland, los mismos que en el 94 llevaron a cabo la masacre del filtro. Guarino ahora es empresario de seguridad. Les reconocen la experiencia porque para la represión tienen memoria. La dictadura torturó, persiguió y asesinó. La policía de la democracia en 1994 en el filtro reprimió y asesinó. el 24 de agosto de este año, no permitimos que ninguno siga garantizando la impunidad. No más silencios cómplices. Quienes tenemos memoria, exigimos justicia, defendamos con nuestra presencia en la calle el derecho a seguir soñando con un mundo mejor. Coordinadora, 24 de agosto. Y bueno, hay actividades previas, vecino, vecina, ¿eh? 20 de agosto, 10:30 horas, Plaza Sendic, bueno, ahí en Carlos María Ramírez y Heredia. Ayer fue. Es verdad, es verdad. 24 de agosto, 15 horas, en el IPA, charla, debate. Así que, bueno, el 24 de agosto a las 15 horas, hay una charla ahí en el IPA. Y tenemos más actividades. Mirá, ASCASMU, mañana a las 6 de la tarde en ASCASMU, va a haber un debate sobre esto, van a haber compañeros de las radios comunitarias también allí encarando el tema este del debate, así que esperamos que estén todos los compañeros presentes. Están los compañeros de Euskal Herria, los compañeros de Ascapena, que son las brigadas vascas que vienen todos los años. Ellos recorren toda América Latina y ya están acá los muchachos, han participado, vinieron cuatro compañeros allá, cuatro jóvenes vascos, que van a estar presentes con nosotros, no solo en la marcha, sino han estado en las pegatinas estos días, que bajo agua, nieve, hemos pintado todo Montevideo, pegatineado todo Montevideo, que está bueno, digo, con la cara de los represores y con las imágenes del filtro, con la imagen de Norma y con la imagen de Fernando en los afiches. Y bueno, y nosotros estamos realmente invitando a todo el mundo que vaya mañana a ASCASMU si puede, y si no el martes también en la FEU se hace también una charla sobre la situación del pueblo vasco, con la brigada el 23 es en la FEU, el 23 en la FEU a las 18:30. Muy bien, Luis Pérez, le decimos que afiches ya tenemos acá, que las compañeras nos dejan unos cuantos afiches. Hacemos un poco de historia para contarle a la gente, porque hay tanta desmemoria y la gente, lamentablemente, a la gente se le ha tomado la cabeza y no puede... Esto ni lo registra. El 24 de agosto, en realidad, lo que se va a hacer es salir a mamarse, a chupar con la fiesta de la nostalgia. Eso lo tenemos claro. Entonces, bueno, hacemos un poco de historia. Rapidito, Irma. ¿Por qué estaban en el filtro? Bueno, en principio, empecemos con esto. Mirá, en el año 1992, el gobierno español largó a nivel de todo el mundo la persecución de los ciudadanos vascos que estaban establecidos en distintos lugares. Acá, con el gobierno de la calle, se negocia por parte del gobierno español la extradición y la persecución de los ciudadanos vascos a través de una operación que se llamó Operación Lagarto, que la larga el ministro del Interior en ese momento, Ramírez, no sé si los más veteranos se deben acordar, del peluquín el pintado para atrás, ¿no? El pelo duro, de Ramírez, el pituco, ¿no? Que él estaba a cargo del Ministerio del Interior. En ese momento ellos organizan, inclusive detienen a ciudadanos vascos y los torturan en el balneario de Solimar, y a partir de eso detienen a 12 ciudadanos vascos que estaban establecidos hacía muchos años acá, muchos eran trabajando en el restaurante La Trainera, que era un restaurante algo que concurría mucho del todos los, muchos políticos, sí, y que hacían acá más cerca, ¿no? Más lejos, perfecto. Agarraban y concurrían ahí a comer comidas típicas vascas. Detienen a todos los compañeros vascos que estaban trabajando allí, que hacían muchísimos años que estaban establecidos acá, con la supuesta tenencia de documentos falsos. En el año 94, a instancia de varios jueces ahí en la vuelta, se los declara inocentes con el tema del porte de armas, el porte de documentos falsos. Y les dicen allí que ellos estaban en la lucha armada, que tenían armas, que tenían no sé cuánto, y dejan a cuatro ciudadanos presos, cosa que nunca comprobaron, ¿no? Digo, porque ellos decían que eran ciudadanos que estaban vinculados a las actividades de ETA en ese momento. Y bueno, y el gobierno de la calle negocia traer patrulleros, ambulancias, y les entrega a los ciudadanos vascos que estaban presos. De esos 12, 8 fueron liberados y quedaron 4. Esos 4, en un momento determinado, cuando se empieza a hablar de la extradición, plantean de que inician una huelga de hambre. Al principio inician una huelga de hambre 3 meses antes, ¿no? Inician una huelga de hambre estando en jefatura de policía antes de la extradición, y bueno, y empiezan esa huelga, y en un momento determinado, cuando se arrima más a la partida, que viene el avión español a buscarlos, los compañeros inician una huelga de hambre seca y son trasladados al hospital Filtro. Por eso se habla de la masacre del Filtro, porque en realidad la operación esta se inició allí. Los compañeros permanecen 3 días en huelga de hambre seca, les ponen sueros, ya tenían algunos problemas de salud bastante importantes. Y bueno, y en el momento en que son trasladados ya en jefatura de policía, habían habido varios paros del PIT-CNT, de la FEU, de FUCBAN. Habíamos hecho movilizaciones enormes porque se había conformado una comisión que pintábamos todo Montevideo con afiches, con la cara de los vascos, inclusive que decía ser vasco no es un delito. Porque este pueblo tenía muy cercano, como dice el volante, el elemento que acá en el Uruguay habían habido más de 500.000 personas refugiadas en otros países. Y el derecho del asilo, eso era lo que reclamaba la gente, la solidaridad, esa que decíamos, queremos que ellos puedan vivir en nuestro país, en nuestra tierra, ellos estaban trabajando acá. Entonces, bueno, ahí se sumaron muchos jóvenes como Fernando, muchos jóvenes como Roberto, que se solidarizaron con esta situación que estaba planteada. Bueno, y los días anteriores se habían producido varios paros, y en el marco del día ese, el miércoles 24 de agosto, éramos miles en torno al filtro. Desde la mañana, a las 5 de la mañana, la represión había despejado la salida de las ambulancias del filtro. Hacíamos fogones en la noche, se prendían con medios tanques, hacíamos fuego, conversábamos. La gente sentía realmente como que tenía que los vascos no se iban, ¿no? Digo, como que eso era lo que se sentía como en la calle, digo, todas las cosas que pasaban. Bueno, se rodeó el filtro, a las 5 de la mañana ellos despejan, tiran para atrás a los compañeros que estábamos ahí medios dormidos a las 5 de la mañana en el corte y despejan la salida de las ambulancias. Por lo tanto, ellos no tenían la razón que dan ellos para empezar a reprimir a las 5 de la tarde a la gente, es que no tenían por dónde sacar las ambulancias, cosa que era mentira. Ya a la mañana habían apaleado compañeros, habían habido varios heridos, y a las 5 de la tarde, cuando el PIT-CNT, Frente Amplio, FUCBAN, FEU, todos llaman a que la gente rodee el filtro, a esa hora largan con caballos contra la gente, con gases lacrimógenos. Quedamos ahí con el inicio de la represión. De la represión, como se inicia. Hola, buen día. ¿Quién tenemos en línea? Hola, buen día. Soy Diego. Era para hacer una pregunta a la mamá de Morroni. Sí. Recuerdo que el año pasado se había de alguna manera iniciado un trámite judicial para abrir la causa y comenzar a investigar. Recuerdo que se había entregado una carta, no sé precisamente a quién. ¿Cómo está eso? ¿Se dio para adelante? Diego. Bueno, buenos días, Diego. Eso nosotros fuimos al ministerio porque supuestamente nos iban a entregar archivos y papeles de que pedimos, expedientes. Lo que se nos entregó en ese momento, una caja así con expedientes, con cosas, o sea, nada que nos pudiera servir más fehacientemente, ¿no? Para saber bien quién era los que nos entregaron. Expedientes que con nombres y declaraciones de policías y todas esas cosas, porque dice que como que se extraviaron, como que no saben qué pasó con los papeles. Y bueno, igual eso lo estamos trabajando con los compañeros de plenaria, estamos trabajando todo ese archivo, todos esos expedientes, para ver de qué manera los podemos aprovechar y trabajar con ellos para armar, ¿cómo es, Irma? Sí, lo que nosotros estábamos haciendo, ellos nos entregaron 16 fojas, 16 documentos clasificados ahí que tenían, en las cuales algunos se leen, otros no se leen. Bonomi le entregó a Norma todos esos papeles, toda esa carpeta, y a la abogada de plenaria, a Isabel. Y lo que nosotros estamos haciendo es estudiando eso para la posibilidad de hacer, de la presentación de esa causa, reabrir el caso de Fernando. Bueno. Digo, en el sentido de saber quién operó en qué zona. Eso lo estamos haciendo con los compañeros. Estamos sacando una lista de todos los milicos que están allí mencionados, de quiénes eran los mandos, de en qué calles estaban, a qué hora. Pero hay mucha cosa borrada, ¿no? Y mucha cosa que los jueces no dieron lugar. Sí, de esos expedientes se desprende claramente el procesamiento de estos 3 individuos que nosotros denunciamos en los volantes. Digo, Miguel Roland estuvo procesado, Guarino estuvo procesado, y Herode Ruiz, que es el jefe de policía de Canelones, el que está llevando adelante los operativos, los mega operativos, estuvieron procesados por abuso contra la población civil, y el juez Sima, que es el que lo procesa en ese momento, considera que hay un complot colectivo de silencio entre los coraceros. Eso también lo pudimos leer ahí en esos expedientes. La idea nuestra es hacer un libro con todo esto para que todo el mundo conozca lo que nos entregaron. Claro, lo que nos entregaron es poco y nada, o sea, no te di, claro, algo que uno ya sabe, es como querer tapar, viste, ellos lo que te hacen, te pintan ahí todo lindo, Ellos se entregaron, porque el que ve de afuera y no entiende, dice, pero les entregaron, no se entregaron papeles que vamos a tratar de sacarle lo más que podamos, pero que no es lo que nosotros queríamos. Diego. Muy bien, sí, y otra pregunta más. Sí. Recuerdo que el año pasado había venido a la brigada Escapera también, como todos los años, y había llevado la información que bueno, unos cuantos chicos habían quedado presos en España, después no sé si eso es verdad o mentira. Es una pregunta. No. ¿Tú me decís que de los compañeros del año pasado? Sí, los compañeros del año pasado, porque tuvimos, me acuerdo que nosotros estábamos en la ocupación del CELPA y estuvimos juntos haciendo un... No, pero eso no, los compañeros llegaron, volvieron, fue una brigada que muy joven, la verdad, pero llegaron y se fueron bien, incluso vino una de las chicas que está estudiando acá. Mejor. Y este año quisiera que escucharan también a los jóvenes que vinieron este año, porque vienen, hay como quien dice, intercambiar, viste, las cosas, a contar cómo está todo allá, el País Vasco, con los presos, todo eso. Pero muchas gracias por preguntar por ellos, Diego. Gracias, Diego. Además, el año pasado sí, que también para comentarle a Diego, lo que sí sucedió, que uno de los muchachos que había venido en la brigada se tuvo que ir rápidamente, porque uno de los hermanos de él que estaba en una movilización, porque allá en el País Vasco no permiten movilizar, uh-huh. Vos te tenés que hacer cargo personalmente de que te hace, vos sos el que convocás a la marcha, no pueden ser organizaciones, porque las organizaciones están todas ilegalizadas. Entonces vos con tu nombre, tu cédula, todos los datos tuyos, sos el que tenés que hacer cargo. Uno de los abogados, que era hermano de uno de los muchachos que estaba acá, en la discusión con un policía, así le vino un ataque cardíaco y se murió. El muchacho tuvo que volver de un infarto, ¿no? Digo, eso fue una desgracia que le pasó a uno de los brigadistas, y eso fue una de las cosas que sucedió el año pasado. Estábamos en el comienzo de la represión. De la represión. Los argumentos que ponían ellos, por lo cual se desencadenó después todo lo que pasó, ¿no? Toda la represión, ahí está. Bueno, a las 5 de la tarde, cuando era, mirá, yo siempre cuento esta historia porque yo vivo en una cooperativa de ayuda mutua en Covisunca, y nosotros allá de Covisunca habíamos venido con un ómnibus. Y había venido un camión, y habían venido compañeros en bicicleta, en motos, para allí. Bajábamos con los niños del camión, del ómnibus, con sillitas, porque ellos habían salido del jardín con sillitas chiquitas esas para sentarlos, entre ellos mi hija que tenía 5 años, y cuando nosotros vamos bajando con las sillas del ómnibus, avanzan todos los caballos y nos tiran gases lacrimógenos con los gurises allí en la vuelta. No, digo, eso fue una cosa bastante clara, que la represión estaba planificada ya desde la tarde. A partir de las 5 de la tarde, sí, se produce todo un enfrentamiento que inclusive se pueden ver en las imágenes que hemos recapitulado desde el filtro hasta ahora, que en algunas hemos logrado que en algún canal ahí medio tirado, en algún rincón, en algún cajón, aparecieron algunas imágenes, sobre todo las del Canal 5, que la periodista Ana Inés Ovaldía rescató bastante eso en sus programas en el año pasado, que creemos que le costó bastante también a ella salir de esa parte del programa ese que estaba muy interesante. Ella se involucró de forma muy, muy importante para nosotros en cuanto a cómo mostró las imágenes realmente de lo que pasó, porque fueron agredidos periodistas, todo. Y a partir de ahí, sí, la gente se organizaba, iba y volvía contra los milicos, porque, se empezó una situación de enfrentamiento bastante grande. Y bueno, y a las 8 de la noche ya empezaron los balazos, los tiros, la persecución de la gente hasta dentro de las casas. A nosotros, por ejemplo, con los gurises nos refugiaron allí unos muchachos de unos talleres de autos que habían, que nos alcanzaron toallas mojadas para calmarlos a los gurises con las crisis respiratorias que hicieron. Tuvimos que parar autos, meter gurises adentro del auto. Bueno, y la gente abría las puertas y los milicos se metían para adentro igual, ¿no? Digo, estos coraceros que estamos hablando hoy, que hoy se meten en los racias, ellos eran los que comandaban a todo este grupo. Bueno, y después a partir de las 8 de la noche, las 10 de la noche, ya el estado de represión que existía, se tiraba desde las ambulancias con armas de fuego, se tiraba desde los patrulleros, se tiraba desde los grupos de patrulleros de control de la calle, ¿cómo se llaman? Los policías de tránsito, uh-huh. ¿No? Y desde las motos se pueden ver imágenes que tiraban, y bueno, y desde los caballos, ¿no? Digo, todo ese enfrentamiento que se dio, y bueno, en esa situación es que muere Fernando, que lo hieren a Fernando con 12 balazos por la espalda. Sí, supuestamente, eso lo puede contar, sí, ¿no? Los compañeros, sí. Que habían ido con él, porque Fernando había trabajado todo el día, y llegó a mi casa. Yo sí estaba escuchando desde el día anterior, estaba escuchando la radio, todo lo que estaba pasando, y él llegó de trabajar y le digo, ¿qué vas a hacer? Y dice, me voy a acostar, mamá, dice, porque luego tenemos un cumpleaños, no sé qué. Le digo, no vas a salir, ¿no? No, yo tranquila, porque ya al decirme no voy a salir, ya estaba tranquila. Y aunque él no me había dicho, que ya había estado yendo los dos días anteriores. Y resulta que cuando vengo de hacer los mandados, veo que ya está levantado, vestido para salir con otro amigo que había venido a buscarlo. Le digo, pero no me dijiste que no vas a salir. Dice, no, mamá, vamos a ir un rato. Dice, después dice, vengo temprano, no va a pasar nada. Dice, vos quédate tranquila, porque yo ya el año anterior había perdido a mi esposo. Entonces era ya, aparte soy miedosa, me da miedo. Y yo creo que cualquier madre entiende que cuando le tocan el hijo es como que te... Entonces, bueno, le digo, tené cuidado, mirá que están... Yo nunca en mi vida hubiera pensado que iban a tirar balas de verdad. Digo, te van a lastimar, te van a esto... Era la 1:00 a.m. y yo ya estaba que temblaba, porque no aparecía nadie. En eso siento que dicen, Nando, de afuera. Salí, digo, ¿quién llama Nando? No, nosotros, Norma, dice. Digo, pero ¿y si Nando estaba con ustedes? Dice, no, pero cuando empezamos a correr, dice, miramos para atrás y él venía. Y después miramos y ya no estaba más. Le digo, conociendo a Nando, porque él los cuidaba a los amigos, era como que era un padrastro con todos, él que pasaran todos adelante y él venía atrás. Entonces de repente miraron y ya no estaba más. Y ahí había caído. Ahí cayó ya y después, bueno, fue toda una locura. Fuimos a la comisaría a preguntar. Me decían que no sabían nada, que no había ni más nada, hasta que pasa un policía por atrás de los otros que estaban ahí y dice, me muestra un papel ahí y me mira. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi hijo? Dice, no, tiene que ir al hospital policial, dice, porque... Digo, ¿pero qué le pasó? ¿Está lastimado? ¿Qué tiene? No, dice, no nos dijeron nada, dice. Entonces de ahí ya salimos para el hospital policial y, bueno, llegar ahí fue algo que nunca y a nadie, ni a mi peor enemigo, ni a ninguna madre vuelva a pasar esto, ¿no? Porque vos ves a tu hijo salir cantando, contento, un gurí que estudiaba, trabajaba y lleno de vida y de repente te abren una puertita ahí y te sacan en una mesada ahí a tu hijo con no sé cuál, porque yo me veía los agujeros claritos en el pecho, todo. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo me imagino, porque ya, o sea, uno ahora como que lo habla más, aunque me pone mal, pero claro. lo podés hablar. Pero yo creo que en ese momento me puse tan re loca. Aparte quería que lo sacaran de ahí. Yo quería que lo sacaran de ahí. Porque miraba para los costados y veía los milicos. Como vos le ponés una curita a un nene si se lastima acá en la ceja o en la mano. Y mi hijo estaba muerto. Y venían tres médicos jóvenes. Y me decían, no, pero ¿qué es? No me quiero quedar tranquila, no quiero tomar nada, quiero sacar a mi hijo de acá, quiero que lo saquen de acá. Me había acompañado a la mamá de uno de los amigos y otro amigo. Me dice, Norma, no, yo de acá quiero que lo saquen, de acá voy, ya voy a hacer todo y quiero que lo saquen y quiero que lo saquen. Norma, y decime una cosa, Fernando vinculado con todos estos temas, militante social. Ahí está, bien lo dijiste. No militante político, militante social, porque el padre también había sido militante. Y es como todo chiquilín. Empieza el padre y viste que te acompaña, tu hijo te quiere acompañar. A mí en este momento me está acompañando mi nieta, que yo le decía a ella, que no entiende nada, 12 años, pero ayer estaba pintando una pancarta y estaba loca la vida. Claro. ¿No? Yo no les inculco nada. Ellos van a tener tiempo y edad a su debido tiempo para decidir qué van a hacer. ¿No? Y así pasó con mis hijos. Eso sí, yo siempre les enseño lo que tenemos los pobres, ¿no? Las buenas costumbres, a ser solidario, a ser compañeros, y siempre ponerse del otro lado de la vereda. Porque dicen, ah, sí, pero no, lo que no te querés que te hagan a vos, no se lo hagas a los demás. Pero bueno. Por ahí las abuelas de Plaza de Mayo estaban intentando hacer algo, un libro, una recopilación. Y más allá de saber de sus desaparecidos, de los muertos, saber por qué los mataron. Eso es lo importante también. Saber, en días de hoy, ¿no?, que estamos tratando de cambiar la situación del país, donde otra vez tenemos razias, Sí. Tenemos entregas de, no, se vuelve, de los recursos es naturales. Como, es como cuando vas a cargar una tarjeta, se renueva, no van a cambiar nada. Porque yo sinceramente vivo en un asentamiento y estoy viviendo día a día el atropello a los vecinos, a los niños, a todos. Es igual que este desastre de la baja imputabilidad, que es un disparate grande como una casa, porque si lo quieren bajar a 8 y a 3 y después va a ser a 8, y que ya nacen y lo llevan preso. Porque estamos todos locos. ¿Ya hicieron un nuevo operativo donde vivimos? Sí, hicieron. No fueron a todos lados, ¿viste? Van puntos definidos. Pero igual, vos ya los ves ahí y ya te pone nerviosa, porque no se mueva, quédese quieto, o sea, quédese ahí y no salga de su casa. ¿Pero qué estamos? ¿Todos locos? Porque habemos gente de trabajo. Hay gente de trabajo, hay gente que trabaja con su carro y caballo, que es muy digno, igual que todo. Claro. Además, las condiciones, ayer hablábamos con Norma, ¿no? Las condiciones ahí en el barrio donde ella vive, que construyeron casas en un lado, pero la gente ya no tiene para pagar la luz. Claro. Ya formaron una especie de cante dentro de los... Están haciendo el realojo, eso, viste, que te hacen... Sacan los ranchitos y te dan una casa, una vivienda. ¿Está? Vivienda, vos decís, bueno, ¡ay, qué lindo! Porque todo el mundo que veo de afuera te dice, ¡qué precioso! Sí, la fachada. Pero adentro están castigando a esa gente. Porque, ¿sabés lo que pasa? Que ellos... te dicen, sabemos que hay que pagar porque uno se acostumbró a estar colgado. No es eso, que está acostumbrado a estar colgado, es que nunca vinieron, porque pedimos nosotros los contadores. Pero ¿qué pasa? Que no los educaron a la gente, ¿viste? Hay que educarlas un par de meses, unos meses, y las educando de que, mire, no te van a hablar a tu casa y te dicen, mire, vamos a empezar, usted va a tener que pagar esto, va a tener que pagar lo otro, cuide la luz, porque es... Ahora, gente que hace 2 meses que ya la trasladaron, tiene que pagar 6.000 pesos de luz, otros 3.000 pesos, otros 1.500. Y hay gente, esa gente, o sea, que si nosotros estamos en un asentamiento... Te interrumpo, Norma, ¿sí? Discúlpame, tenemos una llamada. Sí, cómo no. Sí, ¿quién está por ahí? Sí, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda? Bien, un poco gripado acá. Bueno, pues, cuídese. No vamos a poder ir hasta ahí, estamos tratando de saludar a... Queremos saludar a las compañeras ahí, referente de la lucha. Simplemente eso, estamos pidiendo unos afiches ahí, ya nos contestaron ahí que había alguno ahí, vamos a pegar acá con el hijo acá, si podemos mejorar, este mañana estaremos haciendo esa tarea. Bueno. Y bueno, convocar a, nosotros somos militantes de la Asamblea Popular y convocamos a todos los compañeros nuestros a apoyar y estar ahí en lo posible el 24. Y también hacernos cargo un poco lo que decía esta compañera, estaba hablando la señora Morroni, que lo último que estaba hablando del reflejo de los gurises sobre los padres, sobre los abuelos, es algo que importante. Y que nuestros gurises, nuestros nietos, nuestros hijos, vayan viendo en el futuro el proceder de los, también de los que estamos un poco más viejos, todos estos años, y aprender de toda esta gente, de todas estas compañeras, en general aprender de estas dos compañeras, el ejemplo que han hecho durante todos estos años, y bueno, simplemente acompañar el 24 y convocar a todos los que podamos para ese día, que es el día de la lucha, un día más de lucha, y en un día de salir a tomar, emborracharse, eso lo está tomando mucha gente, que eso fue lo que hicieron Guidoro y algunos otros desde una radio ese mismo día, y después, como dijo uno, hicieron como gallo en el gallinero, ¿no? Sí, ese tema lo vamos a tocar. Se fueron para las casas dejando entregó a cantidad de compañeros que están luchando. ¿Sí? Simplemente eso, y bueno, saludar y apoyar, y ojalá estemos mejor para poder acompañarlos ahí, ¿no? Un abrazo para todos y bueno, esperamos un afiche por acá. Luis, un abrazo, gracias por estar ahí. 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Repetimos, 2320-5004 para comunicarse, 099-624-394, 099-624-394. ¿Tu celular puede ser, porque hoy es importante también? 098-348-237. 098-348-237, también otro celular. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar, con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, frente al Colegio Pío. 2322-7833. 34, abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado. Atiende de 9 a 13 y de 14 a 19.30, de lunes a sábados. En lo de Alberto, descuento para jubilado, 2323-4659. Sebastián Beñarán, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Teléfono 2321-0811. Una buena sonrisa es siempre importante. Sebastián Beñarán, odontólogo, 2321-0811. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez. Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. Gomería El Trébol, 2322-8889. Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332 bis, teléfono 2323-6131. Calidad garantida, créditos, atendido por sus propios dueños. Electrodomésticos Lezica, Ricardo y Marisa los están esperando. Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona, teléfono 2323-6347, 095-004710. Revestimiento, pinturería, albañilería, estufas a leña desde 8.000 pesos. Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona, 2323-6347 y 095-004710. Bueno, vamos a una pausa, la que requiere la radio, y ya volvemos con nuestro sur, que es la marcha del filtro, ¿eh? Un jalón más en la lucha antiimperialista. En el asfalto de la ciudad hay gritos que quedan grabados. En las esquinas de Jacinto Vera aún se escuchan los tiros. En la memoria de nuestro pueblo están los culpables. Los que mataron en el filtro en 1994... hoy dirigen los mega operativos en los barrios obreros. Los que arengaban a la gente, hoy los mantienen en sus puestos. Los que luchaban de a pie en aquella noche negra, hoy volvemos a la calle junto a Norma Morrón. Este 24 de agosto, a 17 años del filtro, gobierne quien gobierne, la impunidad los sostiene. ¡Basta! La memoria los condena. Coordinadora, 24 de agosto. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Para todo el mundo. Radio Corsaria FM. Listen2miradio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Dando vueltas por el mundo. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Bueno, seguimos, vecina, vecino. Estamos en Corsaria 96.7, el programa ¿Qué tal, amigos? Como arrancaba Germán Araújo con una de sus frases. 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394. Bueno, ya nos acompaña Federico, el compañero de todos los domingos, de todas las mañanas. ¿Cómo anda, Fede? Excelente. Bueno, y Walter Salmini también, un amigo de la radio, compañero de algún que otro programa. Muy emocionado, Walter. Feliz dolor a lo que vio el señor. Yo tengo dos hijos y doloroso. Bueno, sí, estamos muy emocionados todos. Saludamos a Augusto también de Alternativa FM, que manda un abrazo para las compañeras. Bueno, un abrazo para todos los compañeros. Un abrazo para Augusto y todos los compañeros de Alternativa que siempre están presentes con nosotros en estos momentos. Bueno, Norma, lo que habíamos dejado y hablábamos fuera del aire es expresarle al vecino, a la vecina, que Roberto o Fernando no eran extraterrestres, no, personas comunes, no, como estábamos, cualquiera. Es una palabra muy rara. Pero que no, que queremos recordar que Roberto y Fernando eran dos trabajadores, dos laburantes, dos hijos de vecinos, como pueden ser cualquiera de cualquier barrio, o que Roberto era concejal, era de arquitectura, trabajaba mucho por su barrio, por sus cosas. Y en ese momento estaba con, lo único que les puede haber molestado, que estaba con una bandera vasca, con un crespón negro. Y él andaba sacando fotos, iba y venía a su casa, que eran dos cuadras, y eso les puede haber molestado. Roberto era un hijo grande con papás mayores, hijo único, y que lo quisieron involucrar después de su muerte en una historia como te plantan cualquiera, porque ellos te plantan las cosas y la gente, hay gente, no la de abajo, porque la de abajo ya sabe bien cómo viene la mano, que te cree todo lo que lee sin averiguar. Entonces te meten el sellito ya por lo que viene. Entonces esos padres, después que faltó Roberto, sufrieron muchísimo, porque ellos tuvieron la desgracia de verlo salir, levantarse de mañana. Él les dijo, me voy a acostar, tenía su pieza en el frente, y dice, bueno, está. Y los padres se fueron a levantar, el hijo estaba muerto, tirado en el jardín. Se ve que lo llamaron y ahí lo dejaron. Entonces Pepe se fue primero, el padre, porque no pudo, por más que quería aguantar a Blanca, pero no pudo, él con su pena y con sus cosas, y se fue primero. Después, al tiempo, se fue Blanca. Y bueno, y tanto yo como mamá de Roberto, de Fernando, que también pertenezco a Plenaria y Justicia, tomamos eso de decir, bueno, desde hoy en más, Roberto y Fernando van a caminar juntos, no solo por una misma causa, sino con una sola madre. Y bueno, y de ahí estamos, y siempre va a estar Roberto y Fernando juntos, porque los dos lo mismo, por ser solidarios, por ser compañeros, por estar, nada más que por estar, que eso es lo que les molesta, porque ellos en ese momento dijeron que querían hacer un escarmiento, eso fue lo que dijo Gianola. Pero no se da cuenta de que tanto una madre como alguien que le tocan un ser querido, ahí es donde se despierta. Entonces desde ahí empezaron los talleres, empezaron los sindicatos, los compañeros a trabajar en distintos lados, y bueno, y ahí estamos siguiendo trabajando siempre con los compañeros, tanto en coordinaciones, en todos, cada vez que llegan estas fechas. Y bueno, y ya de paso les doy las gracias a todos los que coordinaron y siempre están junto a nosotros y nos entienden, que a veces uno está en esta fecha. Yo vivo temblando estos días, porque me pone mal, me pone nerviosa, no por ningún compañero, ni nada, ellos tratan de cuidarme, pero un agradecimiento total. Y esperamos que estén todos los que puedan y quieran para estar con nosotros, porque es el día que es como una caricia al alma que necesitamos mucho. Muy bien. Bueno, después que habla Norma, es como siempre complicado. Porque ellos se enojan, porque yo estoy en lo social. Yo en el barrio estoy en lo social, estoy en guarderías, estoy en baby fútbol, estoy en la escuela de tiempo completo. Pero la otra parte política, con mucho orgullo, porque la quiero muchísimo, se la dejo a Irma, o a otro, ahora porque está ella, pero hay otros compañeros que la saben. Yo en verdad siempre le digo a Norma que en realidad lo que ella habla es lo político, es lo humano, ¿no? Digo, porque no hay separación entre una cosa y otra. Y con Norma tuvimos hace unos años atrás, cuando los 10 años del filtro, estuvimos recorriendo el barrio Jacinto Vera hablando con Mirta, una compañera muy querida que lo amaba, Roberto, así, una vecina del barrio, que ella y el esposo hablaban, y ellos nos contaron, ¿no?, que la muerte de Roberto, a Roberto no lo mataron, a Fernando lo mataron de 12 balazos y a Roberto lo mataron de 12 puñaladas en la casa. Roberto se despide un rato antes que lo maten, de unos compañeros de la 36, de la radio, y dicen, los dos se despiden. Roberto sacaba fotos todo el tiempo en la marcha, sacó fotos que suponemos que involucraban a muchos de los represores, a mucho de la represión. Durante toda la noche Roberto estuvo yendo y viniendo con esas máquinas, y los milicos se robaron todos esos rollos y lo siguieron a Roberto y lo mataron en su casa, después que Roberto sale para la puerta de adelante, y lo mataron cerca de su casa, lo arrastraron unos metros porque las huellas de sangre estaban en la calle. Al otro día los vecinos lo pudieron ver. Por lo tanto, el asesinato de Roberto, nosotros decimos que a Roberto lo matan dos veces, porque Roberto lo mataron los milicos en el filtro, porque él tenía la bandera de Vasca a media asta con un crespón negro, tenía unos cuadros del Che en la casa que se los robaron los milicos, le destrozaron todo y se llevaron las cámaras. A Roberto lo matan porque él tenía muchas cosas en su haber que implicaban a muchos de los milicos. Roberto, un momento, había... Un momento, a ver. Un poquito más lejos. Perdón. Porque en un esfuerzo sin precedentes, y es verdad, la radio mejoró sus micrófonos. Mejoró sus micrófonos, sí, ahí está. Yo tiendo como y ahora no necesitamos. Ahí está, hoy estoy en una radio. Sí, claro. Siempre con el esfuerzo, sí, de todos los compañeros. Sí. Claro. Bueno, y entonces a Roberto, los vecinos saben que lo mataron en la calle de esas 12 puñaladas. Y a su vez, al otro día, cuando cae la policía, cuando los padres lo descubren allí sentado en un rincón de su casa, asesinado a Roberto, llaman a la policía, y la policía cuando llega dice, esto fue un problema de homosexuales, su hijo se vestía de mujer. Entonces lo que nosotros decimos es que los milicos lo que hicieron fue matarlo dos veces, lo mataron socialmente, lo mataron de verdad, lo asesinaron por el compromiso de Roberto con toda la causa vasca y con toda la solidaridad que había habido ahí y el día anterior con los compañeros. Roberto era un compañero que estuvo todos los días del filtro yendo y viniendo a su casa a traer agua a los compañeros, comida que hacía su madre, que él calentaba agua, nos traía porque vivía cerquita de allí. Entonces, bueno, lo que los milicos hicieron fueron matar socialmente, desvincular a Roberto de la causa del filtro, y nosotros estamos peleando, digo, hace muchos años para involucrar este caso, porque los milicos reconstruyeron y lo separaron siempre. Si vos lees todos los expedientes que entregaba la policía, en ningún momento se habla de Roberto. Por lo tanto, nosotros con los compañeros donde él trabajaba, que él trabajaba como funcionario de la universidad en economía, en la Facultad de Economía, estamos intentando, él estudiaba arquitectura, ¿no? Pero él trabajaba allí como funcionario, estamos intentando que en verdad los compañeros tomen, los funcionarios y los estudiantes de arquitectura, el caso de Roberto, y se exija realmente que esté vinculado con este caso, ¿no? Digo, porque nosotros decimos que lo peor que puede pasar es la mentira del terrorismo de Estado, de la calle, de Gianola y de ese momento, y lo que ha continuado después. Porque los mismos que llamaron, lo que vos preguntabas, las dos radios que en ese momento llamaban a ir a la gente, que convocaron a la Solidaridad Internacional, que fue la Panamericana, la X44 y la X36, que estaba Mujica ahí en esa radio como director. Mujica en ese momento, y Huidobro también, ellos llamaron a la gente que concurriera. Y hoy, por ejemplo, ellos tienen ascendidos a los mismos que aquel en el momento les dispararon a ellos. Digo, porque ahora ellos estaban gobierno allí, ¿no? Ahora, como son gobiernos, parece ser de que todas estas cosas no tienen nada que ver. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, acá hay una línea bien clara, que es la de los de abajo, en la solidaridad, lo que Norma planteaba, lo que hoy está planteando, y creemos que nosotros debemos denunciar fuertemente que los mismos posibles asesinos, los que pude, sí, cualquiera de estos que están en estos cargos, pudo haber sido el que le disparó a Roberto, sí, por la espalda, o el que mató a cuchilladas a Roberto en la casa, ¿no? Entonces me parece que estas cosas son graves del punto de vista del problema de hoy, no tiene que ver solo con el ayer, tiene que ver cómo los aparatos represivos son una continuidad a lo largo del tiempo, bajo la dictadura y después de la dictadura, y cómo las democracias, entre comillas, asesinan también, y cómo hoy en los barrios ellos tienen total impunidad para entrar a una casa y patear el rancho de una persona y revisarte todo y llevarte porque sí, ¿no? Digo, porque tenés pinta, porque sos portador de cara de pobre, ¿no? Bien. Entonces eso es un poco lo que nosotros estamos denunciando. Bueno. Aparte no queremos dejar tampoco pasar que en ese momento también cayó un joven, Alejandro Fon, que era hijo de un militar, y como le hicieron, como hizo como un coso cerebral, en ese momento quedó todo tapado, se sacó del lugar y todo, ¿no? Y vaya un recuerdo para todos esos compañeros. Muy bien. Bueno, así que en el marco político teníamos a La Calle en ese momento. Yanola, y teníamos a Huidobro y Mujica hablando por la Panamericana, incitando, y capaz aprovechando para sacarse la radio de arriba también, ¿no? Entregando la radio. Y viendo las cosas como vienen ahora, uno ya no sabe qué pensar. CX36, que fue suspendida dos o cuatro días, retransmitía a la 44, ¿era así? Exactamente, sí. Ah, era así. Así que, bueno, estos operaron también como agentes de todo este marco, ¿no? Se aprovecharon y se sacaron la radio de arriba, seguramente. Sí, fue clausurada, la CX44 fue clausurada definitivamente, ¿no? Después de estos hechos, la 36 fue cuatro días suspendida de su transmisión al aire, que la 36 continúa un poco convocando siempre esta marcha, sí. Digo, y la, bueno, y los que ayer integraban la dirección de esa radio, están hoy ascendiendo a los mismos represores. A los mismos represores, ¿no? Ese es el panorama, ¿no? Sí. Transmitiendo en ese momento casi en un estado etílico, ¿no? Claro. Alguno. Sí. ¿Mm? Otra cosa no se puede pensar. 2320-5004 099-624-394 para comunicarse con nosotros. Federico, por ahí, ¿alguna otra vía de comunicación? ¿Qué tal amigos.radio @gmail.com y el blog ¿qué tal amigos hoy.blogspot.com? Bien. A ver, tenemos una llamada por ahí. Hola, sí. Hola, buen día, Nicolás. ¿Cómo andas? Ahora la voy a ir a saludar personalmente, pero quería saludarlas al aire, a la compañera Norma. Bueno. Muy bien, Nico, ya te íbamos a ir a despertar, Nico. Y a Irma. No, nosotros estamos acá hace rato con Ana Clara. Con Ana Clara. Estas actividades. Bueno, le mandamos un beso a los dos acá. Estamos acá escuchando también la radio. Vamos, estamos por ir a hacer los mandados. ¿Sabés lo que quería agregar? Que me enteré. Yo me enteré hace poco porque tuve acceso hace muy poco a los recortes de prensa. Como en cada año que pasa el filtro, uno además de sensibilizarse y de alguna forma volver a sentir esa indignación, que tengo todo el año, pero que las fechas a veces sirven para eso, siempre también le busco la vuelta de buscar algún dato nuevo, alguna cuestión que se haya perdido en otras instancias. De última, la reconstrucción histórica y la memoria también se trata de eso, ¿no? De que año tras año... lo que seguimos con el tema, o lo seguimos manteniendo vivo para que haya justicia, investiguemos otras cosas. Y me puse, seguramente Irma, que es muy también muy escurridiza en esa cosa, ya lo sepa, pero me puse a ver los recortes de prensa posterior al filtro, en especial las declaraciones de Huidobro. Y el Eleuterio Fernández, perdón, de Huidobro, el ministro de Defensa Nacional, ni más ni menos, amenazaba al gobierno de aquel entonces con que él tenía datos precisos de que la ETA iba a tomar represalias en función de lo que había pasado en ese filtro, y él hablaba de fuentes que se dirigían a él, ¿no? Que hablaban con él y que le habían dicho que Uruguay iba a arder. Yo no me había olvidado de eso, y fue uno de los tantos bolazos que tiró este hombre, además del cassette aquel donde decía que iban a reprimir la marcha del otro año, ¿no? ¿Verdad, Irma? Creo que fue el otro año. Sí, sí. Pero además ese cassette, que es lo que más nosotros siempre nos acordamos, estaba lo otro, que era que el ministro de Defensa actual tenía contacto con la ETA y amenazaba a la sociedad uruguaya de las represalias por los sucesos del filtro. Es una cosa que ahora que estaba leyendo... casi enfermiza, ¿no? Tenemos el ministro de Defensa de una persona que es un enfermo mental, ¿no? Básicamente, amén de todos los rótulos que le pueden aplicar desde el punto de vista político, que no me voy a sumar a lo que ya se ha dicho, además de todo eso, es un tipo que tiene un problema graves en su mente. En fin, ahora es la hora, voy a abrazarla personalmente, agregar ese pequeño detalle de la figura de nuestro ministro de Defensa. Exactamente, Nico. Bueno, ahora nos abrazamos un poco después. Pero el tema es que estas declaraciones de Huidobro fueron al mes del filtro. Al mes del filtro se llamó a una marcha en la cual se corrieron distintos tipos de bolazos. en las cuales primero que había un operativo de derecha que iba a agredir la marcha, tratando de disuadir, tratando de disuadir a la gente que no fuera, que fue una marcha gigantesca, por suerte. Digo, la gente no siempre les cree a los que arman todo eso, ¿no? Y las declaraciones de Huidobro apuntaban a eso. Ya, digo, los mismos que habían llamado, que habían estado convocando, al otro día, el día 25, se hace, por ejemplo, entre otras cosas, una mesa representativa del PIT-CNT que había convocado, y ya ahí, en ese momento, ya surgen todas las diferencias que van a surgir después, porque ahora hace años que el PIT-CNT no convoca a la marcha del filtro, ¿no? Digo, cuando en verdad había hecho marchas, cuando habíamos hecho, integraban la comisión por el asilo de los vascos, digo, una cantidad de cosas. Pero cambia, todo cambia, como dice la canción. Cambian por valoraciones políticas, de conveniencias o no conveniencias, ¿no? Digo, bueno, pasan para los otros bandos. El PIT-CNT, cuando se votó la ley de la empresa pública, la pública privada, tenía que haber hecho un paro, no hizo absolutamente nada. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Este PIT-CNT está pintado, ya no, y bueno, son pertenecen al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar si no de nosotros mismos, como dije? Sí, como dijo el refrán, sí, porque no, mentira, eso después que están allá se olvidan, porque el primer año que nosotros hicimos la marcha, que decían que iba a haber una zonada, que no sé qué, y a su vez que nosotros llamamos a la marcha, o sea, estando yo la madre de Fernando, Tabaré Vázquez se fue al cementerio, llamaba al cementerio, y fue al cementerio. Que yo incluso con una prima mía, recién ahora creo que me llamó para saludarme porque hace 17 años, no, porque yo no soy, soy como la Mirta Legrand, no soy rencorosa pero soy memoriosa. Pero porque ella sí fue al cementerio, le digo, si yo estoy llamando a la marcha con todos mis compañeros, ¿cómo vos vas a ir con ellos? Porque el cementerio es un lugar tuyo, es muy íntimo, vos tenés tu familiar, no es una plaza pública. Y sin embargo Tabaré Vázquez llamó y se mostró dando una flor ahí, justo dándole un beso, ¿a quién? A mi prima. Entonces no, se terminó. Tiene que haber un respeto por el otro. Y además el PIT-CNT también hace unos años atrás, recordás que quiso poner una placa ahí en la zona de los incidentes, la llevaron de muestra y ahora la tienen colocada en el local, ¿no? Digo, porque no convocan más a la marcha. Digo, y esto tiene que ver un poco con lo que dice mi compañera Norma Mirta, en el sentido de que los que seguimos caminando esa marcha somos los que en verdad estuvimos en la solidaridad abajo, ¿no? Sí, digo, y los que han sido consecuentes con a lo largo de todos estos años, manteniendo no transar con esas cosas, porque en última Estancia Tabaré Vázquez llamó al cementerio, pero no llama a las marchas, ¿no? Claro. Digo, en aquella oportunidad. Y, pero es querer, y todos pero ellos habían estado involucrados. De otra manera, como que son. No, yo sinceramente. Cuando fuimos al ministerio, lo mismo, que fuimos con los compañeros a ver qué nos entregaban. Yo, cuando me tocó estar con Bonomi y estaba el perro Vázquez, porque yo no le doy otro nombre, no le doy, y otras personas más, yo cuando fui a saludar, le digo, porque el primer me atendieron ahí cuando llegó, dice, no, fulano, sí, lo conozco. Le digo, pero perdone, a usted no lo conozco, es parte de su historia. Le digo, pero tendría vergüenza de tener el hermano que tiene. Porque llama a una marcha donde anda toda la gente como quien dice el matadero. Porque después se borró. Él y los demás. Entonces eso es lo que no puedo entender. De que se diga una cosa y se haga otra. O sea, yo sé, en eso soy muy frontal, a veces me pongo ahí media maricona, me pongo a llorar porque me pongo nerviosa. Pero si yo te digo, vos quedate tranquilo, anda tranquilo que yo te cuido la espalda, quedate bien tranquilo que yo te cuido la espalda. Y si vos me decís lo mismo, yo me voy tranquila porque sé que me vas a cuidar. Y gracias a Dios estoy dentro de un grupo de compañeros, no solo de plenaria, sino de todos los que están coordinando y de todos, que siempre tengo el afecto y el cariño de todos los compañeros. Bueno, Corsaria va a estar ahí. El 24 va a estar este programa, como todos los años, me dice Walter Hugo. Muchísimas va a estar gracias. Este programa también, ¿qué tal amigos? Recordando a Germán Araujo, va a estar Juntos Podemos, que es un programa que sale los sábados también, en el mismo horario, que es de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de la zona. Así que vamos a estar ahí. Recordar algunas cosas y para ir cerrando, te voy a pedir, Norma, una reflexión final, y a vos, Irma, te voy a pedir, porque esto tiene que ver con todo. Esto es un jalón más de la lucha antiimperialista, y me acordaba de Huidobro, ¿no? Ministro de Defensa, y ahora negociando si va a reconocer al pueblo palestino. Bueno, vale. Un pueblo que está siendo ahora bombardeado en estos días también, ¿no? De vuelta por Israel, que las masacres de Gaza que continúan, ¿no? Cualquier cosa es excusa valedera para que Israel agreda a Palestina. Me dejaban acá también las compañeras, La Galle, es el sobrenombre, digamos, de Karina Dana Germana, Germano, perdón, López. Karina Dana Germano López. Me encuentro detenida desde el 1 de febrero de 2002. Esta chica argentina, presa política internacional, hija de desaparecido, desde los intramuros de la cárcel de mujeres de Ezeiza. Muy bien, es una chica que está detenida, es una presa política. Y bueno, es un poco extenso, no tenemos mucho tiempo, pero me quería agregar algo. Yo te puedo aclarar, sí. Digo, mira, la compañera Galle fue una compañera detenida por unas acciones que se hicieron en Brasil, y se está luchando desde unas acciones que se hicieron contra unas empresas multinacionales. Le pusieron una cantidad, bajo la ley del terrorismo internacional, le pusieron una cantidad de causas. Y la compañera es procesada por los mismos jueces que en la, bajo la dictadura, habían estado en el secuestro de sus padres. Esto es una situación de cuando nosotros decimos que es la misma impunidad, la de ayer y la de hoy, el caso de Karina es bien clarito. Y los jueces estos permanentemente le niegan las salidas transitorias. Entonces hay toda una campaña ahora para que a más de 8 años que hace que Karina está presa, le autoricen las salidas transitorias. La compañera es una pintora, es escritora, ha hecho una cantidad de actividades dentro de la cárcel. Bueno, y se está en toda una lucha para que la compañera pueda salir en esas salidas transitorias. Y los jueces estos de la impunidad, los que fueron los secuestradores de sus padres, que aún no han sido juzgados en Argentina, estos son los que se la niegan. Entonces acá en Uruguay nosotros como plenaria hemos tomado el caso de La Galle y estamos intentando hacer una serie de cosas, y este año se van a hacer en septiembre jornadas en todos los países por la libertad de La Galle. Muy bien. Estaba leyendo por arriba ahí el informe que estaba en el afiche. Decía que la cantidad de irregularidades que había en el proceso de la chica, que hoy por hoy no se sostienen y no dejan tampoco abrir la causa. No se podía abrir la causa tampoco. Además, si se le niegan ahora la salida transitoria, hay como 3 años, antes de 3 años no se le puede solicitar de nuevo que le permitan salir, ¿no? Nosotros la hemos ido a visitar a La Galle, ella está haciendo un trabajo muy interesante con todo el tema de la miseria que congrega la gente, de las distintas situaciones terribles que llegan a las cárceles, porque en Argentina son también patéticas todas las cárceles del mundo, y esa también, incluida la que ella está, ¿no?, en la de Ezeiza. Y bueno, estamos también planteando la solidaridad internacional con Karina. 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción, Lezica 6386, frente al Colegio Pío, abierto de lunes a sábados, de 8 a 18 horas, 2322-7834. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado, de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 14 a 19.30. 2323-4659. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón, 2321-0811. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, abierto de lunes a domingos en el horario de 7.30 a 19 horas. 2322-8889 es el teléfono. Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332, teléfono 2323-6131. Calidad garantida, créditos atendidos por sus propios dueños. Ricardo y Marisa los esperan. 2323-6131. Luis Eduardo Pérez, experiencia en la zona, en revestimiento, pinturería, albañilería, estufa desde 8.000 pesos. 2323-6347 y 095-004-710. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Corsaria FM 96.7, 2320-5004, una llamadita más podemos recibir, o 099-624-394. Federico, ¿alguna línea más de comunicación? ¿Qué tal, amigos.radio, @gmail.com, o qué tal, amigosoy.blogspot.com? Muy bien. Iba pidiendo un cierre ahí, Norma. Irma me va a hablar porque esto no está descolgado, aunque muchas veces una táctica es mostrar a esto como algo descolgado, claro, como algo que no tiene que ver con nada. Y Federico, después te voy a pedir una reflexión final para cerrar sobre esto. Adelante, Norma. Bueno, no solo una reflexión, un saludo a todos los oyentes de esta radio y de todas las que nos ceden el espacio para estar y para poder difundir, recordar, tener memoria, porque esto no queremos que vuelva a pasar otro filtro tampoco, porque como están las cosas, uno los cuida a los hijos, cría a los hijos, los cuida y los protege de todo y salen un rato y ahí quedaron. Entonces eso no queremos, yo no quiero que ninguna madre más. Un abrazo grande para todas las madres, al menos, y que cuiden a sus hijos, y que bueno, son grandes, me dice mamá, tengo que salir. Mi nieto me dice, digo, Nico, ¿dónde vas, abuela? Tenés cuidado. No, no, abuela, tengo 19 años. Sí, pero aunque tengas 30, yo tiemblo igual. Pero bueno, esto, y esperamos que nos acompañen. El 24 del Obelisco al Filtro, como siempre, salimos a las 6 y a partir de las 6 y media, 7 y media estamos saliendo. Y bueno, y que sea una marcha masiva, que se pueda, ¿cómo te puedo decir? Reivindicativa de todo lo que está pasando, y que no, sin olvidarnos, ya te digo, de los mega operativos, de la baja imputabilidad, que es eso es más, mucho más importante, aunque los mega operativos son cosa difícil, para mí la baja de imputabilidad es una cosa tremenda, porque toca a los chiquilines, y los chiquilines no. De a quienes nos defendemos, a ellos somos nosotros. Sí, ahí bueno, también agradecerles a ustedes estos espacios y recordar que en parte lo que nosotros siempre decimos respecto al filtro, que como la represión no tiene fronteras, la solidaridad tampoco, decía el afiche del año pasado, ¿no? Que ustedes tienen colocado acá en la radio. Y esa frase, digo, no es una frase, es un contenido muy profundo que para nosotros, en el caso del filtro, tiene una importancia muy, muy grande, en el sentido de que por siempre unió la lucha del pueblo vasco por su autodeterminación, por su territorio, por su cultura, por su necesidad de tierra propia y gestión, la cual, por su lengua, ¿no? Por toda su cultura, que no le permiten estudiar ni hablar en el idioma de sus padres, de sus abuelos, ¿no? Y bueno, pensamos que todo eso es muy importante en la memoria de este pueblo, que estos hechos del filtro no queden como un simple deformación histórica, porque hoy los que hoy están en el gobierno tratan de que no se recuerde por qué nos movilizamos en aquella oportunidad, que no se recuerde por qué se pedía el derecho de asilo de los ciudadanos vascos, que no se recuerde por qué pedimos la autodeterminación de los pueblos en ese tema del internacionalismo que vos hablabas, y que no se recuerde por qué este pueblo tiene toda esa importancia para la gente común y corriente que nucleó a más de 20.000 personas ese día. Y ellos tiraron, el terrorismo de Estado tiró contra esas personas, porque aparte de los tres compañeros asesinados, porque el caso de Fong, que mencionaba Norma también, esto quedó en el olvido porque el padre es un milico vinculado a la dictadura y nunca quiso. Quedaron muchos compañeros heridos y con consecuencias para toda la vida, entre ellos el enfermero Esteban Massa, que le dieron, que era un enfermero del CEN, que le dieron 5 balazos por la espalda, sí, cuando se agachó a curar a uno de los compañeros que estaba tirado en el piso. Eso no por nada le llamamos masacre, ¿no? Y por último, digo, hablar de que si la historia la escriben los de arriba, los que llegan arriba hoy, la van a escribir muy mal. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber cada año de tratar de que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes que se movilizan en la marcha del filtro, porque en general son jóvenes, porque también la represión tuvo su otra contracara. Yo también quería mencionar esa parte que nosotros siempre la rescatamos, que es la formación de las radios comunitarias, las ocupaciones de los movimientos estudiantiles, las formas de organización que se empezaron a discutir a partir de lo del filtro. Digo, generó todo un movimiento muy joven, que se extendió durante muchísimo tiempo hasta el día de hoy, y eso es rescatable, digo, del punto de vista de cómo la gente se autoorganizó y empezó a pensar formas de enfrentar la represión, porque si esperaba que lo defendieran los que estaban convocando, no los defendieron, porque al otro día nomás ya estaban pensando en transar con los propios represores por un problema electoral, porque al domingo siguiente del filtro se daban las elecciones, digo, de la reforma constitucional, ¿no? Entonces ahí, digo, había todo un tema también de importancia, cómo, digo, la represión tiene un sentido de contención de nuestras luchas, de represión, de intento de olvido, de generar el miedo, porque ahí generó toda una situación también. Y lo importante es que esta marcha es autoconvocada, y lo importante es que acompañemos a Norma y que acompañemos con estos contenidos, que la marcha sea lo más equitativa posible en sus consignas, en su forma de hacer. Y bueno, y vamos a estar esperándolos a las 18:30 en el obelisco para acompañar a Norma, a la delegación de los muchachos vascos, y bueno, y vamos a estar discutiendo todas esas consignas, ¿no? Digo que en general se ponen, ¿por qué tenemos de por siempre un vínculo ya de sangre con el pueblo vasco en esta lucha, ¿no? No solo por todos los que vinieron aquí a esta tierra, sino porque Norma también los visitó, también estuvo con ellos allá, y también, digo, todas las causas por las cuales tanto ellos se movilizan. También recordar que en Lisboa todos los años se hace también una marcha. En Bilbao. Se hace una marcha el mismo día y en el mismo día. Momento. Intercambiamos las proclamas que ellos allá generan. Y bueno, y nada más, digo, y pensar que tenemos que ampliar estos espacios como para conversar mucho sobre estas cosas. Las claudicaciones, pero también las banderas que se sostienen, que eso es muy importante, ¿no? Yo con el permiso de ustedes, que quiero en dos referentes voy a recordar a Rubén Sassano, que ya no está con nosotros, sí, que también que estuvo ahí. Fue un gran referente para mí en lo personal, que fue el que me dijo y consulté en su momento cuando me quisieron pagar por la muerte de mi hijo. Sí. Y a Mónica Ramírez, que fue una de las chiquilinas también que fue herida ahí. En ellos dos quiero recordar a uno y saludar a Mónica también. Y recordar a Charo, ¿no? Una compañera. Charo es la compañera que empezamos en ese momento, cuando en el cine Astral fue la primer convención de gente, ¿no? Así, y después seguimos con Beatriz, o Charo, como le llamamos nosotros, que ella también por problemas físicos no puede a veces andar con nosotros, pero está siempre en la cabeza y en el corazón de todos. Bueno, estas cosas le están pasando a los pueblos, ¿no? A cada momento, a cada hora, ¿eh? Como decía el hermano mayor, sentir como propia cualquier injusticia en cualquier parte del mundo. Sí. ¿Eh? Exactamente. Sí. Walter, decime algo, ¿querés decir algo acerca de esto? Salmini, te agradezco que estés acá y bueno, te emocionaste. La señora me tocó como de ver a un hijo lleno de balas. Que tengo un hijo, si lo mando a hacer lo que van a hacer 24, y tengo que reconocer a mi hijo muerto con bala. Me duele. Somos uruguayos que estamos peleando contra otros uruguayos. No tenemos los derechos de pensar. No estamos peleando. Nosotros no íbamos a pelear. Ellos tienen la fuerza, ellos tienen las armas y se acostumbran a que no tengas documento, te dicen los pichi. Eso es lo malo. Y lamentablemente son un uniforme, se creen que tienen el derecho de. Yo te decía, vivo en un barrio pobre. Yo también. No, tú vivís en barrio pobre. Sí, en un asentamiento. Y hay muchos que van para trabajar y pierden de trabajar por estos milicos que llevan a 50 y agarran a 2 y esos 49 que llevaron, perdieron un salario. Y después estamos como el presidente que dice: estos pobres viejitos, por estos violadores y torturadores que están en. Esos pobres viejitos, fíjate todo lo que hicieron. ¿A cuántos compañeros mataron y torturaron y violaron? Entonces ya no sabes. Además, acá no va a haber olvido, no va a haber pérdida de memoria por nuestra parte, no va a haber tranza, no va a haber conciliación, no va a haber punto final en noviembre, porque los delitos son lesa humanidad, esto es un asesinato de Estado. Como también lo es, hablando de lo que vos decís de la miseria, ¿no? También lo es el incendio que hubo en Solimar, ¿no? En la cual murieron toda una familia, 4 niños y papá y la pareja. Claro. Y eran todos jóvenes. El padre tenía 30 y poco de años y la madre también, de los chiquilines. Y murieron por la miseria de este sistema. Eso también es un asesinato de Estado. Como fue lo de la cárcel de Rocha, ¿no? No se olvida más nunca. Si hace 17 años que están luchando, no se olvida más nunca. No. ¿Cómo no se olvidó más nunca la dictadura? No, es que no se olvida nunca. Eso es una cosa. Es que si perdemos la memoria, no los recordamos, ahí sí que están muriendo. Somos nosotros que tenemos que seguir. Me puse en tu lugar y cuando hablaba, me hice una película con mis hijos. Digo, qué doloroso ir a ver a un hijo muerto debiéndole la bala. Eso es lo que me pero dice. El recuerdo de mi hijo es el que me ayuda a seguir con todos los compañeros, porque si ponemos a sopesar una cosa y otra, sí, yo perdí, quedé mutilada, pero a su vez estoy sostenida por todos los compañeros, todos los quienes andan cerca mío, quienes me conocen, porque a veces vienen y me dan un beso y yo no sé quién es, pero agradezco ese saludo, en ese sentido soy muy agradecida a la vida. Y me están cuidando y me están atendiendo y siempre tenemos un micrófono, una radio compañera, un micrófono para aquellos que no pueden salir o que están en su casa por H por B, a veces hasta por no tener para el ómnibus, porque vamos a salir. Eso es lo que tiene la solidaridad, ¿no? Colocamos un dolor junto a otro y colocamos una idea, una caricia junto a otro. Sí, no, ni el mío es imagen. Y eso es abajo, mentira, porque no se teje arriba, no se teje en el comercio de esta sociedad, en la miseria y en la deshumanización y en la barbarie de este capitalismo, ¿no? Digo, no es así. Por lo tanto, digo, me parece que eso es el valor que tiene Norma y el valor que tenemos los de abajo. Y a uno le da la sensación que todo es posible, ¿no? Cuando estamos solo no podemos nada. No, solo no, pero es que es así, solo no podés. Mm. Nadie puede solo. Que diga que es autosuficiente para hacer las cosas solas, no. Las cosas en grupo y llevándose bien. Y ahora queremos escuchar la reflexión del compañero. Vamos, Fede cierra muy bien siempre el programa. No, nada, rescatar eso, la solidaridad, estar juntos. Aguantamos un poquito. Sí. ¿Sí? ¿Quién está ahí? Sí, buen día, Rubén les habla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Bien, con un poco de frío, pero bueno, poniéndole calor a lo que estamos escuchando y expresarle desde acá nuestro humilde acompañamiento y solidaridad de todo corazón a estas madres, a estas mujeres heroicas que tiene este país. Mandarles un gran abrazo, un saludo y bueno, que la sigan peleando, que no están solas, nunca van a estar solas. Hablaban recién de las miserias de esta gente pobrecita que se murieron y yo me empecé a acordar de toda esta muchachada, ¿no? Me hizo emocionar este hombre lloriqueando ahí recién, la verdad que me movió el piso. Y perdónenme que de repente hable medio entrecortado, pero no es fácil. Toda la gurizada de 20 años, 18, 30, 40 años, que uno lo ve tirado en las calles, durmiendo entre arriba el hormigón. Yo también soy uruguayo, ¿no? Yo también soy uruguayo y bueno, de alguna manera, como dicen ustedes, los tratan de pichis. No son pichis, son uruguayos. Son uruguayos que bueno, les tocó una mala. Y hay que ponerse la mano en el corazón y saber que son seres humanos y que a cualquiera los puede tocar. Así que bueno, yo les mando un gran abrazo. Quería solamente hacerle llegar mi solidaridad a la señora Morrón y a la otra compañera Leite y a todos los que la estamos peleando día a día. Muchas gracias, compañero Rubén. Acá solo somos Norma e Irma, dos compañeras más que estamos acompañándolos y bueno, te estamos esperando. Bueno, dale, como padre de familia te mando un gran beso. Un abrazo eterno y hasta la victoria siempre. Dale. Gracias, compañero. Bueno, Fede. Y eso, apoyarse y tratar de tener claro el pasado para poder hacer las cosas bien el día de hoy. Para recordar por qué lucharon, por qué murieron y poder. ¿Y por qué los mataron? ¿No? ¿Por qué los mataron? Es ¿dónde cierto. Están? ¿Dónde se esconden? Que cada... No tener el recuerdo solamente como del pasado, porque sí, sino tenerlo en el día a día, en las acciones del día a día. Bien. Bueno, vamos cerrando. Walter, yo... quería proponer para cerrar recordando a estos dos compañeros, podíamos dar un fuerte aplauso por todos los que luchan, bueno, en este momento en el mundo, ¿no? Por no más Fernando, no más Roberto. En el asfalto de la ciudad hay gritos que quedan grabados. En las esquinas de Jacinto Vera aún se escuchan los tiros. En la memoria de nuestro pueblo están los culpables. Los que mataron en el filtro en 1994... hoy dirigen los mega operativos en los barrios obreros. Los que arengaban a la gente, hoy los mantienen en sus puestos. Los que luchaban de a pie en aquella noche negra, hoy volvemos a la calle junto a Norma Morrón.